Ovidio, Ospina y Manuel Bovea, Pilar Hermosa. Te volviste a enamorar, corazón, y ya me imagino mi alma estrenando otra pena. No es capricho, menos miedo al amor. Es que siempre me pasa igual, tal parece que estoy pagando una condena. Porque cuando creo que he encontrado la felicidad, tan pronto se me aleja. Y ya me estoy acostumbrando que la soledad sea mi fiel compañera. Puede ser que para bien de los dos, esta vez la dicha sea duradera. Que no sea como una espina en la flor, o llovizna de nubes veranera. Porque si es así prefiero mejor retornar a mi vida aventurera. Y sería muy triste porque en realidad deseo encontrar un verdadero amor. Uno que me brinde con sinceridad un te quiero, un te amo de alma y corazón. Aunque la mujer que me hace suspirar tal parece vino a ser mi salvación. No es una reina pero es su condición. Hace ver como la mujer ideal, que para un hombre que perdió la ilusión de ser feliz de nuevo vuelve a soñar. Y que se imagine de frente a un altar recibiendo del cura la bendición. Recibiendo del cura la bendición. Y que se imagine de frente a un altar. Eliseo, Miguel y Elber Molina, comuníquenlo. ¿Cuántos golpes recibido van ya? Realmente no creo que mi alma aguante otra pena. Por eso juré que nunca jamás de nuevo volví a enamorarme. Y tú sin consultarme me causa problemas. Y hasta hice un esfuerzo muy grande para levantarme y vencer las quimeras. Que temo y sería lamentable vuelva a tropezarme con la misma piedra. Ojalá que en mi cariño esta vez no haya espinas que me hieran de nuevo. Que el amor que me acaricia otra vez no sea tan fugaz como un lindo sueño. Porque si es así se muere mi fe, y sin fe soy como un mundo sin cielo. Y sería muy triste porque en realidad deseo encontrar un verdadero amor. Uno que me brinde con sinceridad un te quiero, un te amo de alma y corazón. Aunque la mujer que me hace suspirar tal parece vino a ser mi salvación. Es una reina pero es una condición. Hace ver como la mujer ideal, que para un hombre que perdió la ilusión de ser feliz de nuevo vuelve a soñar. Y que se imagine de frente a un altar recibiendo del cura la bendición. Recibiendo del cura la bendición. Y que se imagine de frente a un altar. Baila Sofía, Raúl David y María Alejandra Herrera en Chico.